Pues le damos la bienvenida a todos en este programa de radio. Mi nombre es Estela, estamos aquí en Radio Sirena de La Laguna. Recuerda que esta es la radio cultural de la región. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí en San Isidro, La Laguna, presentando este segundo programa de radio que se hace a partir del taller de radio comunitaria. Y que bueno, pues también quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron atentos los dos días de este taller. Y bueno, vamos a presentarnos las demás locutoras. Buenos días, mi nombre es Uri y es un gusto estar con ustedes en Radio Sirena de La Laguna, la radio cultural de la región. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Los saluda Norma Wilbio Avellaneda, dándole las gracias por habernos escuchado estos días de la radio aquí en La Laguna, la radio La Sirena de la Sirena de La Laguna, la región de la región. Esperando que les haya gustado nuestra programación y dándoles las gracias a las muchachas y los muchachos que nos vinieron a enseñar. Y pues no me despido, paso aquí a una compañera. Hola. Esta es nuestra locutora más chiquita, Dalia, que va a estar aquí con nosotras. Y bueno, vamos a mandar saludos a los radioescuchos. Bueno, ya mandamos algunos saludos que queríamos. ¿Alguien quiere mandar un saludo especial a alguien? ¿Nadie? Ah, pues aquí mi compañera Norma va a mandar saludos. Bueno, saludamos a la niña Suri, que cumplió años ayer. Oh, nada más que ayer no se pudo felicitar por el agua, pero que vivan, que disfruten muchos años de vida. Felicidades. Y además es compañera aquí Suri de este programa de radio. Y bueno, vamos a irnos con la presentación del tema. Suri va a dar la presentación. Hoy, 30 de julio, les presentaremos un tema muy importante que es el uso del Internet. Entrevistamos al señor Uriel Mendoza, quien nos dio su opinión sobre el tema. Pero antes de mandar esta cápsula, vamos a mandar un corte musical y vamos a nuevamente Suri va a mandar al corte musical. Ahora nos vamos a un pequeño corte musical. Vamos a escuchar un bonito guapango. Espero que lo disfruten. Thank you. vamos a escuchar una cápsula, como ya nos había comentado Suri, vamos a platicar sobre el internet. Vamos a escucharla y bueno, pues también por supuesto agradeciendo al compañero que nos dio la entrevista. Y vamos a dejarlos con esta cápsula, ojalá les guste, sobre el uso del internet, y regresamos. Uriel Mendoza, pertenecemos a San Isidro Laguna, municipio de Tenango. ¿Por qué es importante? Porque ahora, hoy en día, pues ya todo va a ser mediante el uso del internet. No va a haber, ya, ya todo, para todo va a querer internet. Sí, o sea, ya sea para facturas, para correos, para, o sea, es una infinidad, ¿verdad? Que, y no nada más por eso, hay muchas. Más que no las conocemos, de aquí la mayoría de los que conocen es Facebook y de ahí para allá se olvidan de todo. Así de que tiene muchos beneficios, pero no sé, o sea, algo que ustedes quisieran saber, pues casi que el internet ya es como, o sea, tú le preguntas y la máquina te responde todo lo que quieras, ¿no? Lo que quieran saber. Ajá, lo que quieras investigar, exactamente, es menos diferente, ¿verdad? De lo que ustedes quieran saber. Me imagino que, bueno, aquí llega por medio de, supuestamente por ondas, ¿no? Sobre repetidoras, de repetidora a repetidora. A nosotros nos lo mandan de San Bartolo. Sí, o sea, de esa manera llega. Sí, ¿no? Como todo. Tiene el bueno y lo malo, ¿no? Siempre hay la controversia. Cuenta, a veces lo malo es más avanzado que lo bueno, avanza más rápido. Y pero de que puedes encontrar, pues, sí tiene muchas cosas malas, hay cosas buenas, ahí es lo que vaya uno a buscar. Oscar del DF, México. Se maneja información en el a través de la red, que si tienes el servicio de internet puedes acceder a ella. Entonces te enteras de otras cosas. O sea, si no sales y viajas, luego no conoces. Y en la red hay información que te puede servir, tanto para conocer a gente parecida a ti, que está haciendo cosas parecidas, o para darte cuenta que hay otra gente que hace cosas diferentes, que resuelve sus problemas diferentes. Pues ahí ya tiene que ver tanto información como comunicación. Depende de si ustedes lo utilizan o no. Ustedes le darían la importancia. Así por sí solo no funciona, porque tiene que haber interacción ahí. Entonces, si ustedes quisieran cierta información, sí les puede servir, porque lo pueden ir a buscar. Mucho este programa. Nos vamos a despedir. Mi nombre es Estela y bueno, me dio mucho gusto estar participando con ustedes en este taller, conocerlas y pues saber que esta comunidad tiene su cultura, sus bordados, su café, de gente pues que se está organizando, está trabajando y pues niñas y niños con mucho entusiasmo de aprender y de saber más cosas. Y bueno, vamos a pasarle los micrófonos a otra de nuestras locutoras para que se despida. Mi nombre es Uri, me dio gusto estar con ustedes en este programa. Espero que mañana nos sintonicen en la misma frecuencia y a la misma hora. Bueno, hoy nos despedimos del programa y de los muchachos que nos vinieron a enseñar algo de radio. Yo de mi parte, soy Norma, les doy muchas gracias porque vinieron a enseñarnos algo que nosotros no conocíamos. Bueno, todos sabemos que existe el radio y aprendemos el radio. ¿Quién no tiene un radio en su casa? Lo prende y escucha. Pero no sabemos cómo se transmite. ¿Quiénes son las personas que están ahí? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hacen entrevistas? Entonces son algunos pasos importantes o bases que alguien como nosotros ignorábamos. Bueno, de mi parte, yo siempre digo eso. Les doy muchas gracias a esas personas que vinieron de lejos, que tomaron su tiempo para enseñarnos un poco. Muchas gracias. Hasta luego.